Que vivo, predico en el lenguaje que he aprendido. Me parece fácil decir no me importa, planeta pronto estaré muerto. Esto a mí no me afecta, pero la tierra gira uno, dos y tres sin pausa, cíclicamente una y otra vez. El cazador es cazado por su presa, presto de sorpresa por su estúpida y confiada pereza. Pensaron en el progreso, pero solo el proceso. Caro van a poder pagar el precio. Me miraron con desprecio por preguntar, cuestionar y pensar que podía estar mal. No hablo por mí, no, o tal vez sí. Si hoy estoy aquí, bueno, mañana te toca a ti. ¿Acaso es pecado para el pecador pecar? Y si me retraso, el reloj me va a esperar. Son miles las voces unidas, son miles las voces. Opresión, discriminación, ¿cuál fue la razón de tanto horror? Primer acto de traición. Son miles las voces unidas, son miles las voces. Opresión, discriminación, ¿cuál fue la razón de tanto horror? Primer acto de traición. Y amenaza, aunque el tiempo pasa, la pena no se borra de mi alma. Racismo, amargo sabor, ¿cuál fue la razón? Tiempo de tanto dolor en mi corazón, porque entre mi color, tu color, solo veo y solo siento el mismo dolor. Actor de una máquina sin fin, como un arlequín, se burlaron de mí, se la vi. También te dijeron a ti tanto con la capa tras capa, calle, ostra, me ahoga. Camino, veo niño en la calle pidiendo pan por el hambre. La traición ya se huele en el aire, sale y únete a las voces. Son miles las voces unidas, son miles. Soy un individuo tal como me siento, viviendo en un mundo lleno de lamentos, buscando una ruta en la cual caminar, encaminar mi vida hasta el final. Es así como me puse a observar y pude constatar la incapacidad de la comunidad mundial. Y me enfermo en preguntar si la pobreza es un problema cultural, tan solo el resultado de una mala forma de gobernar. Dirigir, manipular, sí, para poder ganar. Proyecto mi visión hacia el pasado, en el cual siempre ha existido explotador y explotado. ¿Acaso esto es un comportamiento extraño o tan solo el proceso de evolución humano? Algunos predican que el camino es la religión. Perdón, pero creo que han cometido un gran error. Lo único que hoy nos puede salvar son los valores sinceros de ética moral, que ni los mismos religiosos son capaces de respetar. Además le recuerdo que la Inquisición, la iglesia violó los derechos de libre expresión, pensando solo en el bien de su institución, efectuando así su primer acto de traición. Son miles las voces unidas, son miles las voces. Opresión, discriminación, ¿cuál fue la razón de tanto horror? Primer acto de traición. Son miles las voces unidas, son miles las voces. Opresión, discriminación.